¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estoy muy contento de estar participando nuevamente en lo que es este excelente programa que se denomina Punto G, más abiertos que nunca, que obviamente pues a través de la página oficial www.doslocossincontrol pues es posible poderles llevar información relevante de lo que acontece en lo que es la comunidad lésbico, gay, bi, transgénero. Y bueno, pues de esta manera yo participo y estoy en comunicación directa con todos ustedes. Recuerden que su servidor Brandy Monasterio, pues de esta manera está presente a través de esta pequeña cápsula que siempre tenemos para todos ustedes. Y con muchísimo gusto, de esta manera de mi aportación, ya les decía otras ocasiones, pues yo me encuentro fuera de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Y eso me impide el poder estar con mis compañeros Alex, Iker y Brunis, pues participando de manera presencial, pero a través de un podcast semanal estamos muy contentos de dar nuestro pequeño granito de arena. Así es, fíjense que en esta ocasión quiero platicarles de una situación y un acontecimiento que es muy, muy real y muy contundente en la actualidad. Y bueno, antes de empezar a hablar de lleno de este punto, quiero decirles que escuchen este programa, porque precisamente se va a estar hablando de toda esta parte en la que la comunidad lésbico gay, bueno, pues viene a vivir en cierta manera a través de lo que es el corazón. Así es, estamos hablando de cuando tú tienes un encuentro sexual con una persona y bueno, pues te enamoras, ¿no? Entonces, escuchen por favor todo el programa porque va a ser muy interesante, en donde se va precisamente pues abordar este tema de interés general. Y que bueno, muchas de las veces la comunidad se entrega de una manera explícita, sexual, con personas que conoce en cualquier lugar. Y bueno, pues llega a esa parte de poderse enamorar y sentir algo especial por alguien que tuviste un encuentro íntimo de esta categoría. Entonces, pues lo recomendable siempre será, obviamente, no entregar tu corazón a alguien que no conoces y a alguien que no te lo merece. Bueno, pues eso ya lo abordarán mis compañeros, pero yo voy a hablarles de otro punto interesante que ojalá ellos lo tomen en cuenta para un punto a tratar como tema principal en uno de los programas que cada jueves de 6 a 8 de la noche pues están abordando. Estamos hablando, fíjate que precisamente, de los cibercafés que ofrecen cabinas y donde, bueno, dentro de estos, déjenme decirles que no hay una reglamentación judicial, no hay una reglamentación en donde pues esté abordando el que se ofrezcan ese tipo de servicios. Simplemente ante Hacienda está denominado como un cibercafé, pero bueno, pues ya la comunidad lo empieza a tomar desde otros puntos de vista y esto viene a afectar no nada más en una situación a lo que es el lugar, a los cibercafés, sino estamos hablando de otros puntos en los cuales tenemos que ser muy, muy cautelosos y poner a mucha atención, porque dentro de estos, bueno, tenemos muchos riesgos de enfermedades y demás. Dentro de esta categoría hay unas notas interesantes que me he estado encontrando en lo que es la red, y fíjense que pues aborda esta problemática y esta situación como un agravio total a lo que es la comunidad en cuestiones de salud. La nota nos menciona algo así, que dice: el sexo tiene cabida en estos espacios. De forma abierta, jóvenes y no tan jóvenes exploran sus cuerpos para terminar en el acto sexual. Lo único que no se puede hacer es quedarse con los brazos cruzados. Esto no sucede en la habitación de un motel, sino en cibercafés abiertos a todo el público, en donde los hombres sostienen relaciones sexuales con otros hombres. Sí, así nada más, sin previo aviso o cita de por medio, sin conocerse. Es un encuentro furtivo que ha tomado auge en los últimos años, al menos en Xalapa, en Orizaba, en Veracruz, en Córdoba y muchos lugares más, ¿no? Obviamente estamos hablando de una situación que ya se está dando globalizada. Y bueno, pues en lo que es nuestra ciudad, que es tan diversa ideológicamente, bueno, pues, por supuesto, de costumbres arraigadas. Personas de otras ciudades y estados como el puerto de Veracruz y Puebla vienen a esta capital, vienen a estos lugares, a estas ciudades importantes del estado veracruzano, para entrar a estos sitios de internet, a estos espacios que te ofrecen ese servicio, que cuentan obviamente con lo que son lugares propicios para la intimidad de la comunidad gay. En total oscuridad se dejan atrás las inhibiciones, pues los pasillos que caracterizan a estos lugares solo se iluminan con la luz de las computadoras que están interconectadas para que los clientes puedan charlar, además de programas especiales instalados para ver películas y páginas de internet eróticas por tan solo 12 o 14 pesos la hora, es decir, el precio normal que tiene la máquina en cualquier café. Bueno, pues en lo que es la zona centro del estado empieza a tomar auge este tipo de establecimientos que para las autoridades pasan desapercibidos, pero no así para los jóvenes gays que quieren tener relaciones sexuales con desconocidos. Esta realidad sucede a diario en la ciudad y es desconocida para las autoridades sanitarias. No hay restricción alguna. Cualquiera, hasta menores de edad, pueden entrar en los cibercafés para sostener sexo oral o simplemente tocarse. Pues aseguran los clientes y personas que se han por ahí podido tener un contacto, los cuales, bueno, difícilmente te pueden dar una entrevista por cuestiones de personales que les incomoda. Sin embargo, bueno, pues esta situación está saliendo de contexto y no ponemos atención en que esto puede acarrear muchas consecuencias. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Se pregunta. Y él mismo se responde, quedarte con las manos cruzadas, puedes hacer de todo realmente, porque no hay vigilancia y los mismos encargados saben lo que sucede arriba o hacen no saber. En plenitud de su juventud y gozando de su preferencia sexual, bueno, pues las puertas están abiertas para todos y no hay restricción para nadie, por lo que ingresan adultos, ancianos y jóvenes, incluso en niños también, en estos casos se prohíbe. Si realmente se ven muy chicos, pero bueno, pues esta situación se está también transportando a lo que son también estos pequeños que empiezan ya a explorar lo que es su sexualidad, sobre todo hablando de la gente de la comunidad lésbico gay, ¿no? Los chicos gays. Las cabinas, como se conoce a estos sitios de la comunidad gay, han proliferado sin medidas de regulación del sector salud ni lineamiento alguno, pues navegan con bandera de un cibercafé. Por fuera parecen un negocio cualquiera de renta de computadoras y ofrecen el servicio al público en general. Pero bueno, pues están divididos en dos zonas, una para los usuarios del internet normal y la otra para la comunidad pues, gay. Ejemplo, hay varios lugares acá en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Por ejemplo, unos que se encuentran ahí en la Oriente 4. Un cibercafé muy comercial, no voy a decir nombres. Pero bueno, también se encuentra en lo que es la ciudad de Córdoba, Veracruz. Y la verdad que ha sido una situación que se ha venido ampliando. Pensando que era un local de renta de computadoras normal, bueno, pues asigna una máquina en la entrada. Pero bueno, se percatan de que pasaban jóvenes por el cubículo y ven insistentemente. Causando molestias en alguna de las personas y ahí, bueno, pues relata un conocido heterosexual, no se tuvo que salir a los minutos. Esta situación pues viene también a incomodar a gente que no tiene nada que ver con la comunidad y bueno, pues esto es un claro ejemplo de que estas preferencias sexuales se vienen a ahora pues estar teniendo intimidad sexual en unos lugares donde no son idóneos para tener una cuestión sexual, ¿no? Entonces yo creo que a toda la comunidad invitamos para que reflexionen. Yo pienso que pues debe de haber un lugar especial para que tú puedas tener un gozo de tu preferencia sexual, ¿no? De poder disfrutar al máximo lo que es una relación sexual, pero bueno, pues por eso hay moteles o hay otros lugares, hoteles, en donde pues tú puedes ahí directamente estar con alguien. Otro de los testimonios que tenemos por aquí, dice el nombre de la persona, muchos han enganchado de pensar que el sexo oral no representa ningún riesgo, se quedan fluidos, llegas y no sabes quién estuvo antes o quién va a estar después. El nombre de la persona con la que contactes es de lo de menos. Otro cliente de las cabinas quien reveló que la primera vez que ingresó a las cabinas terminó sosteniendo un encuentro íntimo con dos desconocidos. Al final de la relación intercambió el teléfono y nombre, posiblemente es falso, con uno de los jóvenes con quien más química tuvo. Muchas veces tenemos miedo a salir, es lo que se le llama closet, entre comillas. Es un pequeño desahogo de lo que sentimos, consideró. Las cabinas se iniciaron como algo muy sencillo. Tenían una pequeña cortina que separaba las computadoras en la que se podía navegar sin que nadie viera las páginas que los internautas abrían. Después aparecieron otros establecimientos ya con cabinas individuales, donde empezaron a darse los encuentros entre homosexuales. Ángel, un joven de no más de 30 años, está en desacuerdo con que sus amigos asistan a estos espacios clandestinos, porque considera que la comunidad gay de Orizaba y la zona centro del estado debe reivindicar su imagen ante la sociedad y esta no es la forma de lograrlo. Creo que la comunidad gay debe de luchar por la dignificación de nosotros como personas. Durante muchos años hemos sido castigados en el sentido de que piensan que somos locas, que gente que promueve el SIDA y no merece respeto, opino. Con estudios de licenciatura y todo un profesional, lamento que se dejen de lado las relaciones interpersonales en dichos sitios, que representan un riesgo sanitario porque tienen relaciones sexuales con desconocidos, algunas veces sin el uso del preservativo. Se da un desfile de gente en esos espacios como ofreciendo su cuerpo, ofrecen tener sexo oral, caricias y mucha gente lleva a tener penetración, pero no todos los que van ahí hacen uso del condón, evidenció. El secreto a voces no ha llegado hasta las autoridades de la jurisdicción sanitaria de Orizaba, como confirman encargados pues obviamente de los programas de reproducción sexual a nivel municipal. Y bueno, pues aunque se reconoce que la regulación sanitaria podría intervenir en estos establecimientos, se dice también que desconocen esta realidad, por lo que no tienen vigilancia alguna. Así que bueno, pues hermanitos que nos están escuchando, toda la gente que va a estas cabinas, que no voy a mencionar nombres porque no vamos a estar desprestigiando los lugares, creo que bastante bien sabemos de qué establecimientos estamos hablando. Tengan muchísimo cuidado porque de verdad que esta situación nos puede acarrear problemas gravísimos. Imagínate, ¿no? El hecho de poder tener un encuentro con alguien que no conoces y que, y bueno, Dios no lo quiera, tiene alguna enfermedad, un VIH, y déjate del VIH, ¿no? Otras enfermedades venéreas que existen, por ejemplo, un papiloma humano, que sabes que no te vas a salvar de tener una consecuencia, ¿no?, de salud, y que muchísimos años vas a estar padeciendo esa problemática. Así que hagan conciencia, por favor, se los digo de todo corazón, porque no creo que quieran ustedes vivir situaciones en las cuales pueda verse en riesgo lo que es su salud y en este caso su vida, chicos. De verdad que esta cápsula es con mucha buena vibra de poderles transmitir que no todo lo que nosotros tenemos en deseos tenemos que estar haciéndolo, ¿no? Les invitamos para que tengan encuentros interpersonales, que conozcan amistades, que se den la oportunidad de poder entablar comunicación con nuevos amigos, con nuevas personas que los puedan estimar y que de esa manera, bueno, pues se puedan establecer relaciones interpersonales, se puedan lograr por ahí relaciones ya de pareja, quizá también a través de este conocimiento, pues tú puedas decidir si esa persona te conviene, ¿no? Entonces, de verdad, chicos, aguas, aguas a donde ustedes se van a tener este tipo de encuentros. Y no nada más estamos hablando de las cabinas, ¿no? También acá en la ciudad de Orizaba, Veracruz, pues sabemos que hay otros lugares, algunos cines, bueno, algún cine muy conocido, que también tiene esta misma iniciativa, ¿no? De mostrar en ciertos horarios, tales días, lo que son películas pornos. Y bueno, pues mucha gente de la comunidad se va a estos lugares a tener encuentros sexuales. Imagínate tan incómodo en estas cubículos para ver una película en cine. Entonces, no es cuestión de decir no lo hagan. Claro, ¿no? Yo creo que es algo natural el tener intimidad sexual, pero siempre con responsabilidad y con personas que ustedes conozcan, porque si no, de verdad se pueden ver en grandes problemas de salud. Bueno, pues esta fue mi cápsula informativa. Es de la mejor manera. Brandy Monasterio siempre estará aquí con ustedes para darles recomendaciones cada semana a través de algún producto que conozca, a través de algún tema de interés social y sobre todo dándoles un punto de vista en el cual todos ustedes se vean favorecidos para un excelente éxito el día de mañana. De verdad, chicos, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos a través de lo que es el Facebook oficial de este gran programa. Nos encuentran precisamente como programa.g, así nos encuentran en Facebook. Por favor, contáctennos. Queremos saber qué quieren que nosotros estemos abordando en cada programa. Y pues por ahí vamos a tener toda la comunicación posible con todos ustedes. Su servidor Brandy Monasterio se despide en esta tarde, noche. Ok, un gran saludo a mis amigos, a todos los que nos están escuchando a través de Dos Locos Sin Control. Y por supuesto, yo le mando un fuerte abrazo, un beso y muchos apapachos a mi amigo Alex, Iker y a Brunis. Pásenla excelente, chicos. Me despido. Hasta el siguiente jueves. Eso fue la cápsula informativa.